La bicicleta. Arriba de dos mundos redondos, cruzo la ciudad como si fuese montado en libélula indomeñable, y sus radios perfectos giran como planetas de elípticas fantásticas. Entre dinosaurios de platinado pellejo, me voy entremezclando para llegar a mi destino. Pero qué importa el destino cuando estoy allí en la ruta, con el viento azuzándome con su garganta aérea, desencajando mi rostro en una sonrisa extrema de libertad. La bicicleta me hace rodar las patas por jardines de velocidad y río de buena gana sobre estas tijeras que recortan el tedio de mirar el camino sobre toneladas de fierros oscuros. Tera,